Cadena Ser. Ya estamos aquí. Ser y nosotros ya estamos aquí. Para esta edición de 2014 hemos pensado que si cogemos temas del soul, del pop o del rock y le damos una pinceladita de jazz, suena distinto. Take Five, con una armónica también eterna, afortunadamente, que es Toots Tielemans. Hay por ahí una banda alemana que hace unas versiones magníficas. Sencillez para un tema eterno. Compositor, Lou Reed. From Miami to LA, hitchhiked away across the USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, "Hey babe, take a walk on the wild side." Said, "Hey honey, take a walk on the wild side." Came from out on the island.

el pianista Bob Baldwin, haciendo una versión de Ma Chérie Amour de uno de mis grandes, y supongo que también de los vuestros, Stevie Wonder. Era Beatles, pero en la gran voz de un guitarrista que se llama George Benson. Indeed. Winding Road. El tema de los Beatles con George Benson y cómo suena, ¿verdad? Una banda británica. Se llama Working Week. Haciendo música de uno de también mis grandes. Marvin Gaye. Inner City Blues. Make me wanna hold on. It's a hard time, it's a rhythm in resistance. So you Guitarrista, John Scofield, y la voz de un hombre, pianista, productor, cantante. ¡Qué guitarra! John Scofield, haciendo música de Ray Charles, I Got a Woman. Pedazo de tema. Never grumble or fuss, always treat me right. Never run in the street, love, leave me alone. She knows the woman's place. Oh, that down there in the home, I got a woman. Way across town now, she's good to me, yeah. She's good to me. Cross town, it's good to be, yeah. Oh yeah, she's my baby. Don't you understand? I'm a loving man. I got a woman. We cross town now. She's good to me, yeah. No, she's alright. It's all right. temas. Un maravilloso disco de John Scofield con un montón de invitados que hicieron nada más desaparecer Ray Charles. I Got a Woman. Mac Revenac. ¿Cómo se llama de verdad? Dr. John, que ha estado por estos lares últimamente. Vamos a desengrasar un poquito. La pianista cantante Elian Elías. Bobos, mingos, your howdy ding-a-ding-a-linga. Bobos, mingos, bright shiny bees. Sparkles, mingos, my heart will sing sing-a-linga. Wearing bobos, mingos. Supongo que reponiéndose de las heridas del último mundial, Elian Elías una de las grandes pianistas brasileñas y del jazz actual, con un montón de discos y haciendo un tema universal que tal vez la versión que más me gustó fue la de Frank Sinatra. Y siento mi debilidad por Marvin y por Creedence Clearwater Revival. Grapevine, temazo. Thank you. música de Ernie Watts, de Marvin Gaye, estaba leyendo, Brandon Fields y el cantante Phil Perry, un disco que hizo famoso, Creedence. El gran tema, la gran versión de Olietta Adams, Verna Gidner, Everything Must Change. Nothing stays the same. The young become the old, and mysteries deep unfold. 'Cause that's the way of time. Nothing and no one goes unchanged. There are not many things in life you can be sure of. Except rain comes from the clouds and sunlight's up the sky, and hummingbirds, they do fly. Winter turns to spring, and wounded hearts will heal. But never much too soon. Young become the old, and mysteries do unfold. 'Cause that's the way of time. Nothing and no one goes unchanged. Except rain comes from the clouds and sunlight's up the skies, and hummingbirds, they do fly. From the clouds and sunlight's up the sky, and hummingbirds, oh, they do fly. I see the rain coming from the clouds and sunlight's up the sky, and hummingbirds, they do fly. Everything Must Change. Era el guitarrista Nick Collian y otro gran guitarrista haciendo música de Roberta Flack, Kill Me Softly With His Own, es Eric Gale. With his son, Roberto Flack. Y de esas cosas que he dicho, bueno, pero ¿y por qué no ponemos este Feel Like Making Love? Que además es la versión que más me ha gustado. El tema cantado que más me ha gustado de esta grandísima canción es precisamente de ella, de Roberta Flack. Es Bob James, el teclista Bob James. Thank you. Making Love. Me siento como si estuviera haciendo el amor, qué maravilla, ¿no? Así se siente Roberta Bob James, esta gigantesca canción. Nos queda muy poquito, nos tenemos que despedir. Pero hay algunas cosas que podían sonar enseguida. Antiquísimo de Bob James. Roberta, Feel Like Making Love. Y casi, casi, casi, casi, casi, adiós. Un tema de Charlotte, de Charles Chaplin, Smile. Para deciros hasta la próxima ocasión con Kenny Werner y Toots en este gran, gran, gran tema. Rafa Fuentes, besos.